Caracola Contramano, Soda Stereo, Guacho, Los Redondos, Guasones, Muerte al Tío Costa, Virus, Se va el Camello, Ilia Curiaki, Él Mató, Salta la Banca, Cruzando el Charco y de muchos más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la edición número 11 de ¿De qué me hablas? Estoy solamente con Macarena porque María tenía otros compromisos asumidos. María nos abandonó, queremos denunciarla públicamente. Este viernes feriado y encima lluvioso. Sí, nos dejó más Solaris que el Indio, pero bueno, acá estamos. Nos la bancamos y tenemos sorpresas, ¿no? Tenemos primero, continuando el informe del programa pasado en relación a los músicos y la ley de la música. Vamos a pasar unos spots de una campaña, ya que somos estudiantes de la Facultad de Periodismo. Nos dieron la consigna de hacer una campaña sobre la ley de la música y pensamos que quizás tenemos mucha audiencia de músicos interesados en los beneficios que pueden obtener con esta ley. Así que decidimos informarlos un poco más mediante spots, una campaña publicitaria. Bueno, también tenemos en el principio, vamos a hablar de los 90 al comienzo. Seguimos con los 90, creo que este ya es el último programa que vamos a hablar de ellos. Tenemos dos grandes bipolaridades de los 90. Así es, los 90 que todavía no sabemos si hemos vuelto o no a los 90. Ojalá que no, ¿no? Esperemos eso. Igual si volvemos a los 90... Lo único bueno va a ser el rock. Y voy a ser un bebé. El rock chabón y el rock sónico. Voy a ser gorda. Y después tenemos en los mitos del rock otra sorpresa para el programa de hoy. Hay una sorpresa que por ahí nos pega bastante cerca y bueno, vamos a hablar también de lo que es el Club de los 27, que muchos lo llaman el Pacto de los 27. Pacto, y tenemos, bueno, todos los artistas y un artista knack and pop. Muy bien, y entonces va a venir alguien a darnos un testimonio exclusivo. Sí, sí, bueno, pero vamos a mantenerlo en suspenso. En suspenso hasta que lleguen los mitos. También en Mujeres y el Rock, Juana Molina. Así es, con toda su música rara, experimental, vamos a estar hablando de ella, que la bancamos mucho, quiero decirlo, fuimos a un recital de ella hace dos semanas, una semana. Una semana, una tipa una muy, semana. Muy genial. Sí, se le cortaron todos los equipos, bueno, ya lo podríamos contar cuando hagamos la columna, así que vamos a empezar. Para comenzar con los 90 entonces, vamos a hablar de los dos grandes bandos que había en el rock argentino, que eran el rock chabón por un lado y el rock sónico por el otro. El rock chabón era el conocido como el barrial, digamos, y el sónico era el nuevo rock argentino, entre comillas, lo conocido como el nuevo rock. Lo principal era la diferencia que existía en sus sonidos y también en la composición de sus letras. Bueno, por una parte estaba el rock chabón, que también se lo conocía, además de como rock barrial, como el rock rolinga. Cabeza. El rock cabeza, exactamente. Estaba más identificado con lo que era sectores medios y bajos. Y fue el producto de una situación particular, esta que estábamos diciendo, los 90, donde las políticas menemistas. Esto es algo muy curioso. Bueno, yo quiero que poder decir Menem sin que mi querida compañera se estande no puedo tocando. Evitarlo. Te juro que me da mucho miedo el nombre, no sé, no puedo evitarlo. Bueno, con estas... Digámosle Carlos Saúl o Méndez, no sé. Con estas políticas, las políticas de él combinaban lo que era el desempleo masivo y los instrumentos salían muy baratos, entonces los chicos... Querían denunciar el desempleo y los instrumentos se les hacían muy baratos, entonces podían tocar siempre. Porque no existía la ley de la música como ahora, claro, que permite subsidios a los músicos. El rock chabón, bueno, lo interesante es que expresa una crítica al sistema desde una posición distinta. O sea, no se queja del sistema que estandariza y moldea las mentes, sino de algo más generalizado, algo que está más próximo a ellos. Por ejemplo, hablan de las problemáticas que tenían, que los golpeaban, como era la pobreza, la desocupación, el barrio, el consumo de drogas, del alcohol. O sea, retrató cómo era el día a día de los que habían sido expulsados de ese sistema. Fueron el testimonio de lo que habían provocado las políticas neoliberales del señor Méndez. El rock sónico en contraposición al rock chabón era un poco más vanguardista y también se estaba ganando su lugar dentro de la música popular porque tuvo un gran impacto en los jóvenes. El cantante de Babasónicos, Adrián Dárgelos, dijo en su momento que llegaron al rock como un juguete de la infancia, escuchamos y aprendimos música sin estudiar, a través de la televisión y la radio. El rock sónico venía influenciado por Soda Stereo, más que nada por su disco Canción Animal, y era una mezcla de pop alternativo, electrónica, funk y ritmos afrolatinos. El rock, este nuevo rock, el rock sónico, fue la forma dominante en el panorama musical argentino hasta mediados de los 90, cuando el rock suburbano, el rock chabón, comenzó a tomar fuerza en la escena musical. Algo muy interesante del rock sónico es que fueron apadrinados por el mismo Gustavo Cerati, quienes iba a los bares, estos under, en donde, por ejemplo, Babasónicos y Los Brujos eran frecuentes que tocaban ahí. Y al tipo le gustaba mucho la música que hacían, entonces en uno de sus conciertos más importantes se llevó a Babasónicos a que fuesen teloneros, y ahí fue cuando el fenómeno de los Babas no pudo parar. O sea, los Babasónicos fueron bastante ayudados, pero iban a llegar. Y una vez Adrián Dárgelos dijo que Cerati los había empujado a hacer algo que ellos no estaban preparados a hacer. Y ahí fue cuando Gustavo medio que se enojó y dijo, nadie obligó a nadie a hacer nada, yo quería que todos los demás escuchen lo que a mí tanto me gustaba. Pero Cerati es un visionario, al igual que Charlie, que también dio a conocer tantos artistas. Y también en los 90, Soda Stereo larga su CD Dynamo, que es un CD muy, o sea, con toda esta onda del rock sónico y que es uno de los CDs más criticados de su carrera. De tu madre, hacete cargo que la hita la perdiste. La hita la vas a tener. Pará, puta. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo grandes críticas que se le realizaba al rock chabón eran que sus letras eran muy cuadradas para lo que se venía escuchando hasta el momento, que decían que el rock and roll debería proponer una supuesta poesía, ¿no? Así que siempre se lo descalificó considerándolo, como Abril bien decía, rock cabeza, o lo comparaban con la cumbia villera, que recordemos que en los 90 no era lo mismo Que ahora, o sea, ahora la cumbia villera está más aceptada porque tuvo un apropiamiento de las clases medias altas, pero en esa época el rock cabeza y la cumbia villera eran más denominados para las clases bajas. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Otra cosa que se le rechazaba al rock chabón era el activo rol de su público, era... Decían que era como algo más, había una comunión entre los fans y la banda, y así perdía lo fundamental, que era el contenido de la música, y también le criticaban que eran muy futbolísticos, era como que era tenían hinchas, ¿entendés? Las bandas, no eran... Exacto, como cuando comparábamos a Los Redondos con Soda, que decíamos que era el clásico de los escenarios. Aparte, la gente llevaba a sus hijos a los conciertos, era algo muy, muy de comunión, como decían. Ahora los dejan durmiendo en el auto, siempre, siempre que hay un recital importante sale alguna que otra noticia. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el Por otra parte, las opiniones más conservadoras del rock criticaban al nuevo rock nacional porque decían que como incorporaban nuevos ritmos, perdían la pureza del sonido anterior, o sea, de lo que sería a criterio de ellos el rock nacional. A su vez, la estética extravagante que tenía el rock sónico venía a chocar con lo que ya estaba impuesto y se bancaron, digamos, las acusaciones de chetos y caretas. Sí, también estaba el típico... los de Babasónicos son todos putos, viste, no te puede gustar. Muy cocosilly eso de... Yo leí La Cátedra del Macho Argentino y hay creo que 3 capítulos criticando sin parar a Babasónicos. ¿Por qué leíste eso? ¿En qué momento de tu vida decís, apa, voy a leer La Cátedra del Macho? Yo leí, esas cosas aparecen en mi casa, así como apareció un día la autobiografía de Moria Kazán, que bueno, también la leí. O sea, Por ahí te la regalaron con amor la biografía de Moria, en cambio La Cátedra del Macho es... Y es más, no sé si La Cátedra del Macho Argentino no la leí 2 veces para poder indignarme el doble o algo así. Y decía que, era toda una crítica a los de Babasónicos por no ser el típico rockero, onda, papo, viste, bien claro. Macho. Y estos te llegan todos, aparte en una época usaban mucho pantalón de cuero, calza, pelos largos. Yo igual largos. Me indigno muchísimo, ahora estoy muy indignada con que la Berizzo telonea a los Rolling, por ejemplo. Seguimos con ese estoy tema. Estoy indignada hace un montón de tiempo y encima no conseguí las entradas, bueno, eso es una indignación doble. Pero es indignante, o sea, está bien, con la ley de la música y todo lo que vamos a decir después, justifica, pero... Que si alguien del otro lado nos escucha, por favor, porque no conozco a nadie que le guste el Averizo así en vivo y en directo, ¿por qué telonean a los Rolling Stones? ¿Por qué pasó eso? ¿En qué momento alguien dijo vamos a telonear a los Rolling? ¿Entendés? Claro, o sea, si alguno de los oyentes de ¿Qué me hablas? ¿Le gusta el Averizo? Por favor, se puede comunicar conmigo y quiero que hablemos de ese fanatismo. Puede mandarnos a De Qué Me Hablas en Facebook o @ De Qué Me Hablas RR en Twitter y dejarnos su mensaje. ¿De qué me hablas? Y conseguir mucha madera. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Del rock. Háblame solo de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Halloween. De su historia. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Pendejo. Pendejo. Del presente. Me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos de elevo. ¿De qué me hablas? ¡Ey! ¡Ya fue suficiente! ¡Ey! ¡No me engañes!

En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Tuyo, tuyo. Luna de miel, luna de miel. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Vuelven los Cadillacs. Volverán a tocar en Argentina el próximo año, así lo confirmó Flavio Ciancerulo en Cuestión de Tiempo. El regreso a nuestro país será además con un nuevo disco de estudio de la banda. El disco inédito de Spinetta ya es un hecho. Spinetta, Los Amigos, fue presentado antes de ayer en el Teatro Sony, en un evento donde no faltaron medios de todo el país y los protagonistas del proyecto. En dos semanas estará disponible digitalmente en todas las plataformas. Mientras tanto, ya puede escucharse Iris, el primer single. Larga vida al flaco. Foo Fighters compartió un nuevo EP. Foo Fighters acaba de sorprender con el lanzamiento de Saint Cecilia, un nuevo EP que ya se puede escuchar en todas las plataformas de stream y que se puede bajar de manera gratuita en su página web. Los cinco temas fueron grabados en el Hotel Saint Cecilia de la ciudad de Austin, Texas, mientras la banda se hospedaba allí para tocar en uno de los festivales tejanos. David Bowie mostró el video de Black Star. David Bowie finalmente estrenó el corto dirigido por Joan Renck, de la canción que nombra a su nuevo disco. El 8 de enero es la fecha de salida del nuevo trabajo del Duque Blanco, día de su cumpleaños número 69. ¿De qué me hablas? Raíces Rock 88.9. Ahí escuchamos entonces a Juana Molina, que la tenemos hoy en Las Mujeres y el Rock. Juana Molina es una cantante argentina, hija del reconocido tanguero Horacio Molina y de Chunchuna Villafañe, que era una actriz de los años 60. Juana es mundialmente conocida por crear canciones con sonidos muy particulares y originales. Antes de consagrarse en el mundo de la música, dio sus primeros pasos artísticos como actriz. En la década del 80 y de la mano de Antonio Gasalla, Juana incursionó en el humor televisivo haciendo parodias cómicas de diferentes programas estadounidenses. Pero el éxito fue causado por un programa propio que ella tuvo llamado Juana y sus hermanas. Este show fue un verdadero éxito a nivel nacional y Juana interpretaba a varios personajes en sus sketches, con un humor particular que hacía reír a mucha gente. En el 94 quedó embarazada y ese fue el momento en el que decidió parar con el show. En ese lapso de tiempo que tuvo para pensar realmente lo que quería hacer de su vida, se dio cuenta que la actuación no la llenaba y que, en realidad, solo lo hacía para poder sustentarse y, en un futuro, empezar a comenzar su carrera musical. Canceló muy inesperadamente el exitoso show cómico que la llevó a la fama y en el 96 saca su primer disco, Rara. Thank you. Juana recibió duras críticas en su primer álbum, en su álbum debut. Fueron porque la mayoría de la gente la quería en la televisión otra vez y ella se presentaba en muchos espectáculos, hacía muchos shows y muy poca gente iba a verla, digamos, cantar. Había una traba nacional que no la dejaba salir del lugar donde ella estaba. Como que fue muy popular en la televisión, entonces no aceptaron su carrera de cantante. Esa traba luchó muchos años contra esa traba, así que un día, confesado por ella misma, se dio cuenta que había que soltarla y que era un problema de los demás, que no era cosa de ella. Se fue a Los Ángeles porque un amigo le dijo que en Estados Unidos escuchaba mucho su música y que además les gustaba, además de escucharla. Y abatida por las críticas, decidió irse para familiarizarse con teclados, sintetizadores y efectos de distorsión, que fueron las herramientas que le dieron la posibilidad de realizar un segundo disco que llamó Segundo. Muy cansado a la mañana, se levanta y va a trabajar. Es de noche y el sol sale, ya despierto empieza a cantar. Son El reconocimiento mundial llega cuando el ex líder de los Talking Heads, David Byrne, le invitó a Juana a ser telonera en una gira por Estados Unidos. Fueron más de 30 shows recorriendo ese país en donde, sin lugar a dudas, le dieron la certeza que realmente se iba a poder consagrar en el exterior y no en su propio país. Es por eso que, como pocas artistas argentinas, la voz de Juana Molina llegó a escenarios destacados de Estados Unidos, Europa y Japón, dándole la oportunidad a sus jóvenes músicos que la acompañan en la banda de recorrer el mundo y tocar de manera tan difícil haciendo lo que Juana quiere, con esa superposición de sonidos que deben hacer en vivo y tocando más de un instrumento a la vez. Es más, su tercer disco, Tres Cosas, fue elegido en 2004 por el New York Times como uno de los 10 álbumes pop más importantes del año. Es así, no es verdad, y nada es tan cierto. Por ahí parece haber asomando un cuerpo, puede ser su cuerpo. Juana es una artista que siempre siguió fiel a su estilo y haciendo lo que más la caracteriza, como el recital que fuimos a ver nosotras, que los equipos dejaron de funcionar, no sé, al segundo tema. Sí, eran, no había pasado nada y pumba. Se cortó apagón por completo la electricidad y decidió seguir cantando a capela, cantó 2 horas más. Fue alguna especie de acústico porque era ella con la guitarra. Tal cual, y la batería sonaba, agarraba cada tanto sonido. Sí. Ella así es que multiinstrumentista porque andaba con la guitarra y el pianito. Exactamente. Así que bueno, a pesar de todo, de todas las críticas que recibió, logró ser muy conocida mundialmente y también a nivel nacional. Thank you. yo te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. ¿De qué me hablas? Un programa de rock. Seguimos avanzando con nuestro programa, entonces ya descartamos la música de los 90, Juana Molina, y ahora vamos con los mitos del rock y el famoso Club de los 27. Bueno, hoy les presento en esta tan querida columna, tan bizarra, creo que yo fui la que llevó todo esto al pasto. ¿Quién iba a ser si no? lo que les voy a hablar es el famoso Club de los 27, o como encontré yo también en internet, el pacto de los 27. Quiero saber a qué se refiere eso de pacto. ¿Por qué no club? La denominación, obviamente esto se refiere al grupo de músicos que comparten esta fúnebre singularidad, que es haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años en casos relacionados mayormente con los abusos de drogas, de alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio. Bueno, esta lista tiene músicos conocidísimos, pero yo creo que la que la hizo popular fue, la queridísima, yo la amo con todo mi ser, o sea, soy muy fan, me podría poner en este momento una vincha de ella, que es Amy Winehouse, que cuando ella se murió hace poco, salió toda esta lista tétrica en todos los... Me acuerdo que la leí en Clarín. Salió en todos los portales, en todos los noticieros, era una cosa... Todo el mundo ya sabía que era el Club de los 27, ¿no? Bueno, incluye esta lista al talentosísimo Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, bueno, Kurt Cobain, Amy, y también después les voy a hablar un poco más de el que se nos murió a nosotros a los 27, el Potro, Rodrigo Bueno. Potro. También. Eso también, me acuerdo muy bien, yo era muy chiquita, éramos muy chiquitas, teníamos 5 años más o menos, ¿no? Sí. Fue en 2000. Teníamos 5 años, me acuerdo que me levanté y estaba todo en la tele, fue bastante dramático. Sí, no, para mí fue espectacularmente dramático porque mi tía era muy fanática de Rodrigo y se murió el día de su cumpleaños. No. Y llegó un montón de gente llorando al cumpleaños de mi tía, fue la verdad que horrible. Encima saliendo de un boliche acá en La Plata. Sí, no. En la autopista. Bueno, a pesar de que muchos creen que esto es una casualidad o como, wow, los que se mueren a los 27 son justamente todos talentosos, muchos se identifican a ellos como que hicieron un pacto con el diablo y por eso se murieron a los 27. Por eso se les dice el pacto de los 27. Todos los artistas involucrados... Seguimos con la onda diabólica. Sí, mirá. No podía pisar ese momento tan glorioso. Bueno, esta es la talentosísima Janis Joplin con su... El tema que no podía faltar. Claro, Cry Baby. Qué hermoso tema. Discúlpenme, no podía seguir hablando si ella estaba con ese grito esplendoroso. Bueno, ella también dicen que estaba con este pacto con el diablo. Que el tema es este, ellos hacen un pacto con el diablo para ser súper talentosos y a los 27 ya está, no pueden seguir más. ¿Vos decís que tipo el diablo les dice, bueno, todo hasta los 27, claro, pero a los 27 claro, entregás? Vas a tener todo hasta los 27. ¿Y aceptás? Te quedan 7 años de lujo total. Si venía hace 10 años el diablo le decía que sí, pero ya está, no, a esta altura... Yo creo que le digo que sí, ya fue. No. Total. ¿Qué voy a hacer en 7 años? La vida es muy efímera. Y pero se vienen 4 años medio jodidos, entonces si sos ya tenés el pacto con el diablo... Por eso mismo, si ya tengo que aguantarme eso, no, listo. No. Y pero si tenés el pacto no te lo aguantás porque ya fue. (Risa) ciudad. Conmigo aldea, con él vas a volar. Conmigo juegas, con él siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco. Con él siempre con él. Y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un sal. Arrancó el cuartetazo acá en ¿De qué me hablás? Bueno, esto, el caso de Rodrigo es muy particular porque él también está, como todos estos rockeros que estuvimos hablando hasta recién, es una vida frenética de éxitos. Rodrigo a la hora, al tiempo ese que se murió, hacía entre 30 y 35 shows por semana. Imagínate todos los shows que hacía por noche. Y el tipo, o sea, era muy, muy... fue uno de, en realidad fue el que trajo el cuarteto, vendría a ser, desde Córdoba para acá. Aunque la Mona Jiménez también, no, no, o sea... no hay punto de comparación, por la favor. Mona, por favor, igual la Mona tiene como si fuese una iglesia, o sea... sí, obvio. La Mona es medio como el indio, ¿viste? Sí. La Mona Jiménez nos podría llevar a hablar todo un programa. El fenómeno Mona Jiménez es impresionante. Pero convengamos que a la Mona le hizo medio famosa a Rodrigo. El potro era todo. En el cuarteto el potro es todo. A mí si viene el diablo, yo le acepto si me dice, te revivo al potro, sí. Sí, es cierto. El potro, para mí fue como un antes y un después en el cuarteto. Sí, aparte, bueno, la mamá, Betty Olave, no sé si todos lo ubican, yo sí, me daba mucho miedo esa mujer. ¿Por siempre, qué? Siempre que aparece con muchas imágenes religiosas en su casa. Porque ella dice que lo ve al potro y que, por ejemplo, no sé, está comiendo y el potro se sienta y come con ella, ¿entendés? Por eso mismo, es esto, o sea, yo por eso lo traje a su ejemplo, a su majestad iba a decir, traje al ejemplo del potro por esto, porque toda la espiritualidad que rodea a Betty Olave y al potro, a los dos juntos, ¿sí? Se les aparece en el espejo, se les aparece a la hora de comer. Claro, pero a ella la tratan medio de loca por todas esas cosas que dice. En cambio, no sé, por ahí a otros, quizás no. Al comienzo del programa contamos con una visita especial en esta sección. A mí, yo quiero decir algo, desde que me contaron esto, que tenía ganas de traerla para que nos explique bien. Bueno, como estamos escuchando en la cortina, los Ghostbusters, vamos a hablar de un fantasma. A ver. Aclaramos que aprovechamos el día de hoy porque no está nuestra compañera María, que tiene un miedo especial a los fantasmas. Así que bienvenida a nuestra operadora. Buenas tardes, buenas noches, invitada especial, eso me pone bien. No sé, con retorno es medio raro estar al aire sin retorno. No pasa nada. Pero sí, acá hay muchas historias. Gonzalo se enoja porque le pusimos nombre al fantasma. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Se enojó! ¡Ya se enojó! Lo enojaron. Sí, Gonzalo se enoja cada vez que me escucha con el nombre del fantasma, me dice, no hay que ponerle nombres, pero... él dijo que se llamaba Eric, así que nada, no es un invento en realidad. Claro. La grabación que hemos encontrado en aquel momento. Una grabación. Fue algo extraño lo que ocurrió. En realidad siempre jodemos con acá en la radio, nos quedamos hasta tarde trabajando muchas veces y una vuelta se olvidaron un Audacity, que es el programa de grabación y de edición que utilizamos. En el estudio justamente de grabación, un micrófono abierto, y al otro día cuando lo encuentra el viejo encargado del área visual y técnica de la radio, se pone a escucharlo y nos lo hace escuchar a todos, y se escuchaban voces, escuchaban cosas, y se pudo escuchar un nombre que decía Eric. Ay, él mismo se nombró Eric. O él se llama Eric o estaba buscando a algún Eric. Claro, algo raro había, pero bueno, a partir de ahí es como que empezamos a joder todos con ese nombre. ¿Y se ha manifestado de otra manera, Eric, acá? No, a mí no. Miren, me he quedado trabajando hasta tarde en la radio, pero tenemos un compañero que se ha quedado hasta altas horas de la noche, el viejo encargado, como decía, del área visual y técnica de la radio. Y sí, a él sí se le ha manifestado. Quiero decir que acaba de escuchar un ruido. Acabamos de escuchar dos golpes y la cara de todas fue, ¿qué pasó? No, no pasa nada. Estoy muy tensa, se me llega a apagar una luz ahora y me infarto. No, no pasa nada. Es bueno, aparte, estamos sí. todos vivos, nadie tuvo un accidente acá, así que... Nada que no se pueda explicar. Bueno, salvo este flaco que por ahí también le jugaba un poco la sugestión, entonces... nada. Bueno, sí. Muchísimas gracias por aportar un mito más a mitos del rock, entonces... Bien, vamos nuestro. Vamos a continuar con el programa. Le mandamos un saludo a Eric por también su participación especial con este hombre que no ha aparecido. Y si querés aparecer ahora acá en la radio, te pido por favor que no lo hagas. De la copa que pedimos una señal. No. Si estás, Eric, no sé, hace algo, decinos algo. No, porque va a pasar algo y yo me voy a infartar. Yo te digo, mira, que nosotros tenemos como una racha mala acá en la radio con el tema del rayo que nos quemó las cosas, bueno, las elecciones, lo que ocurrió, los resultados de las elecciones, así que mejor que no pase nada, ya está, que se quede, pero que no se manifieste y que no nos pase más nada en la radio. Nos vemos. El rock. Del presente. ¿De qué me hablas? Ley Nacional de la Música, promulgada en enero de 2013. ¿Vivís en la ciudad que tiene una banda por manzana? ¿Sos músico? ¿Quisieras ver más artistas independientes en la escena cultural? El Estado tiene la obligación de abastecerte de herramientas para que produzcas tu primer disco. Para vos, con amor. Informate acerca de tus derechos intelectuales. Registra tus canciones. Inscribite en inamu.gov.ar y llená el formulario. Inscribite en inamu.gov.ar y llená el formulario. Los pibes cantan en la justa medida. Acá la entrada, por allá la salida. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Continuamos con ¿De qué me hablas? Ahora la columna de subgéneros alternativos a cargo de nuestra productora, que se asustó bastante con el ruido que emitió Eric recién. Sí, la verdad es que yo estaba ya en la sala de operación sola porque no tenía operadora y la verdad, no, la pasé mal. Honestamente la pasé mal. Bueno, ¿qué nos traes hoy en subgéneros? Hoy en subgéneros traje el stoner. Que es algo que huele bien. Es algo que huele bien, como bien anticipamos por Facebook. Es un movimiento que se originó en Estados Unidos a principios de los 90, especialmente en la ciudad de Palm Springs, en California. Es un subgénero del rock y del metal, con gran influencia del rock psicodélico de fines de los 60 y a principios de los 70. está conectado tanto con el rock alternativo como con la parte más heavy sería del metal. El término stoner, de acá vamos a explicar por qué huele tan bien en este momento el estudio, está asociado... ¿El estudio o el stoner? Todos. El stoner. En inglés se atribuye esa expresión para los que fuman marihuana, por eso usamos estas... Por eso huele bien. Por eso huele todo también. Stoner, eso en realidad lo aplican en general a todos los drogadictos, pero en particular a los que fuman un charuto, como diría nuestro amigo Feynman. Qué gracioso Feynman hablando del porro, por favor. Por favor, eso es todo un tema aparte, tenemos que hacer un día, todo un segmento sobre eso solamente. El stoner, este sonido, habitualmente usa tempos lentos a medios, presenta guitarras afinadas graves, un sonido pesado de bajo, voces melódicas y una producción retro, digamos. El stoner está muy ligado al rock desértico, también por eso lo que publicábamos en Facebook. Es un género musical, se asocia principalmente a las bandas de la escena musical de Palm Desert, California. Su sonido se basa en una importante influencia de la música latina, ritmos de percusión repetitivos y elementos de la psicodelia. Los californianos Cayuse son considerados los inventores del género, aunque bandas como Master of Reality y Only Man ya experimentaron con riffs de los años 70 anteriormente. Para algunos, Cayuse es la única banda netamente stoner, aunque ellos no están de acuerdo con eso. Como venía explicando hace un ratito, Cayuse es este grupo estadounidense de stoner rock, el formador de este sonido. Que inició en el 87 de la mano de Josh Homme, un músico que ya lo hablamos varias veces acá en otras columnas. Creo que en el de supergrupos lo mencionamos a Josh por su participación en otros grupos. En algún gran grupo. Ay, se me fue el nombre. En algún gran grupo formado por grupos pequeños. Bueno, John García, Brant Bjork y Chris Cockrell, ellos cuatro formaron esta banda en un disco que salió en el 94 llamado Welcome to Sky Valley, que es un disco con una composición muy muy interesante porque se hizo pensado como una unidad integral, se puede decir, ¿no? Para escucharlo entero, no canciones separadas, sino escuchar, sentarte, escuchar el disco. Por eso también pusieron en el disco que era algo que se tenía que, dicen, listen without distraction, sería como escucharlos sin distracciones, porque la verdad que es una unidad en general que bueno, acá no se puede pasar, porque obviamente no contamos con el tiempo para pasar un disco entero, pero que si pudiéramos lo haríamos. Ahora estamos escuchando simplemente el primer tema de este disco que estamos hablando ahora, se llama Gardenia. Bueno, quería hacer eso hace como 4 minutos. Hacer una fe de ratas porque me acabo de acordar el nombre de la banda y no lo puedo dejar así. Es Them Crook Vultures, la banda de la que participaba George Homme. Me parece que te vi googleando. No hice nada, lo juro. Estuve revisando los archivos de mi cerebro. Acá estamos escuchando a Los Natas, una banda argentina de stoner, formada en Buenos Aires en el 94. En sus últimos lanzamientos igual se alejaron un poco de este género, hicieron algo más experimental que ellos quisieron llamar free rock, que tendría algo así como rock libre. Entre sus influencias musicales tienen como base el sonido crudo y psicodélico de bandas de los 70, como podrían mencionarse a los Doors, a Black Sabbath y, bueno, obviamente a Cayuse, la banda de la que hablábamos recién. Bueno, a partir de esto, los Natas proponen un sonido con fuerte presencia de equipamiento valvular e instrumentos vintage. Tiene un sonido bastante particular, me pareció que estaba bueno traerlo para traer un poco de color local a todos estos sonidos de los cuales hablamos. Considerar que no solamente existen en Estados Unidos y otras partes del mundo, sino que acá también sino tenemos... que pueden llegar hasta Argentina. Sí, no, y aparte bandas que son muy buenas, que tienen sonidos interesantes y grandes aportes. Música. claramente no iba a faltar el día de hoy traer a Guacho, una banda en la que cada vez que puedo mencionarla y cada vez que puedo meterla en alguna parte, es más, en la introducción del programa, si ustedes prestaron atención, mucha atención a las bandas que se mencionan, está Guacho. Es mi banda favorita de La Plata. Y cuenta con un recital este fin de semana. Claro, este fin de semana también lo vamos a mencionar, creo. Y ya tenés las entradas. Ya, obviamente tengo entradas. Me imagino. Obviamente. Esta es una banda platense, iniciada en 2011. Integrada por Hernán, Joaquín y Lisandro. Cuenta con dos discos, el volumen 1 y el volumen 2. A mí me llama mucho la atención cómo creció esta banda. Es un grupo que vengo escuchando hace bastantes años y eran muy chicos realmente. Era una banda chiquita cuando la fui a ver, cuando me mudé acá en el 2013. Mudaste el mismo año que yo, por lo menos. Sí, por lo menos eso tenemos en común. Fui a verlos a Pura Vida. Y no llenaron Pura Vida, que los que lindo Pura Vida. Es lindo y es. Y chiquito. Y es enorme. O sea, no lo llenaron. Y hoy en día, o sea, ahora mañana tocan el Galpón de las Artes y se hace quilombo importante. Es una re linda fiesta para ir. Y aparte, el Galpón de las Artes tiene un tamaño, para quienes no lo conocen. Considerable, muy considerable. Y si se llena. Se llena. A comparación de Pura Vida. Pero es muy, muy, muy interesante cómo crecieron. Estos tipos tienen un sonido muy, muy bueno. Es obviamente del stoner. Pero lograron también conseguir un sonido propio, consiguieron ya su lugar dentro de la escena musical platense, y estuvieron de gira este año, se fueron a España, a Francia, Bélgica, Alemania, Austria, o sea, están moviendo mucha gente, me parece que es algo interesante a considerar. Y bueno, nada, dejar la invitación a que mañana todos los que quieran asistir, a quienes les gustó este sonido, a quienes les gustó este subgénero del rock, puedan ir. Pueden conseguir las entradas a... ¿Cómo a? ¿Qué precio? Ah, 60 creo que estaban. 60. 80, por ahí. No sé, me invitaron honestamente. Yo creo que 80, creo que leí hoy, pero... Puede ser. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos de arriba. Un programa no tan de rock. Mi samba para olvidar. Call me Bunny Finger for your little chichachicha. Ahora, como siempre decimos, que la ciudad de La Plata es una ciudad con muchas actividades ofrecidas, digamos, al público en general, sobre todo porque está llena de estudiantes y de bandas locales. Así que vamos a repasar lo que podés hacer este fin de semana, a dónde podés ir. Bueno, por ejemplo, el viernes 27 en la Facultad de Bellas Artes. Por suerte siempre es todo por el barrio, ¿no? Claro, tu barrio, yo vivo... Nuestro barrio, porque con la productora vivimos en el mismo barrio. Bueno, la Facultad de Bellas Artes de La Plata, en 62 y Diagonal 78, a las 9 horas se presenta Daniel Melero, presenta piano volumen 2. Este hombre es un músico, compositor, teórico y productor, pionero de la música electrónica argentina, y abriendo su show va a estar Yamán Herrera, que es un compositor, cantante, guitarrista y productor musical. Así es, vale aclarar que en el volumen 2 de piano entran los temas que no entraron en piano, que es el original de 1999. El Domo, que es un cuarteto de jazz local que mezcla jazz con distintas influencias musicales, presenta su disco que se llama Compendio de Ideas sobre Deformaciones. También es el día de hoy, a las 9 de la noche hasta las 12 menos cuarto, en 5, 69 y 70. Otra propuesta que tienen para hoy a las 9 de la noche es que está Iván Noble finalizando su gira, presentando el álbum de la A a la Z en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8. Y bueno, él ya pasó por algunas ciudades que disfrutaron de este prontuario musical titulado de la A a la Z, en el cual Iván hace un recorrido por toda su carrera en orden alfabético. Mañana, sábado 28 de noviembre, Ezequiel Borra presenta Lo Peor en Cés La Vie, en 55, número 1143, entre 17 y 18, a las 9 de la noche. Va a estar tocando Malayunta, Orquestita, Más Bichos, Más From La Ven, en Pura Vida Bar, en Diagonal 78, esquina 61, a las 9. La entrada, 50 pesos solo en puerta. Yo creo que Pura Vida debería estar pagándonos algo por tanta propaganda que le estamos haciendo a todos los espectáculos que van. Por lo menos una entradita gratis para las pibas de ¿Qué me hablas, Pura Vida? Bueno, el domingo va a haber varias cosas interesantes. Va a haber un show, se podría llamar show. Compañera, estás más atenta a lo que pasa del otro lado de la pecera que de este. Es que viste que yo tengo complejo de actriz todavía. Yo veo una cámara y me nublo. Bueno, va a estar improvisando noches en el galpón de la grieta, que es en 18 y 71. Esto es el domingo 29. Que son un par de artistas en los cuales el público va, define un título y ellos actúan toda la noche, cosas improvisadas. Y realmente está muy bueno, sale 50 pesos la entrada. Y es el capítulo 6 de la tercera temporada. Muy interesante. Bueno, con todos estos datos, entonces, ¿de qué me hablas? Se despide. Aclaramos que el programa que viene es el último. Así que los esperamos a todos a las 19 horas. También los queremos invitar al festival que realiza la radio el domingo 6 de diciembre. Exactamente. Las entradas están a 60 pesos, así que los esperamos a todos. Mucha música en vivo y muchos periodistas dando vueltas. Claro, así que, nos pueden conocer en vivo a las chicas de ¿Qué me hablas? Ustedes que nos siguen todos en Twitter pueden darse el lujo de conocer nuestras caras en vivo. Bueno, perfecto, entonces nos vemos el viernes que viene a las 7 de la tarde, como todos los viernes. Chau, Abril.